sabe más del surco y de la azada, de sol, de tierra, de estrella alcanzada? ¿Quién puso mano firme en la avanzada y retomó en sus manos jóvenes la espada? ¿Quién supo hacer más suyo el horizonte y derrumbar de ansia terrible el monte, sobrellevar en hombros lo más duro para tener bandera justa en el futuro? ¿Quién supo estar más cerca de la gloria para escuchar el cornetín de la victoria, arrebatando el cetro al trono de la historia para escribir con tinta joven las memorias? ¿Quién sabe más del surco y de la azada, de sol, de tierra, de estrella alcanzada? ¿Quién puso mano firme en la avanzada y retomó en sus manos jóvenes la espada? ¿Quién supo hacer más suyo el horizonte y derrumbar de ansia terrible el monte, sobrellevar en hombros lo más duro para tener bandera justa en el futuro? ¿Quién supo estar más cerca de la gloria para escuchar el cornetín de la victoria, arrebatando el cetro al trono de la historia para escribir con tinta joven las memorias? ¿Quién sino tú, columna, buen obrero, atravesando a clara mira los misterios que provocara en otro tiempo la mentira, la mentira que enterraste sueño a sueño? ¿Quién sino tú, columna, junto al mero?